En saludo al Día del Sol, tuvo lugar el día 12 el acto de depositar un cesto de flores ante el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung en la Ospal, con la participación del secretario general y miembros de la organización y el embajador y otros miembros de la sede diplomática de Corea en Cuba. Los participantes, tras depositarlo, le rindieron sublime homenaje.